estamos en contacto con Fabián, Fabián Cruciani, que sí. Él está dentro de una de las listas que presenta el Frente Progresista para estas elecciones. Bueno, ¿qué tal, Cruciani? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Abner. Buenos días, Florencia. Mucho gusto y muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la gente que está escuchando la radio. Bueno, Cruciani, dos listas que se presentan al interior del Frente Progresista en la provincia de Río Negro. Nos llama la atención porque normalmente en la provincia se presenta una sola lista. Cuéntenos cuáles son los objetivos, las propuestas políticas que usted lleva adelante como candidato a diputado nacional. Bueno, primero, como bien decía Hamner, el socialismo en este caso, uh-huh. La primera vez es una bisagra en el Partido Socialista. Jamás ha tenido en su larga historia de 119 años dos listas en la provincia de Río Negro. Uh-huh. Esto denota el crecimiento y también el desgaste de la conducción partidaria en estos 10 años de conducción propia, ¿no? Así que, lamentablemente, nos ha tocado ir con lista corta. No se nos ha permitido llevar candidatura presidencial en la cabeza, así que es doble el desafío, pero bueno, lo tomamos con alegría y vamos a dar la pelea. Cruciani, ¿y por qué no pueden llevar la candidatura a la presidencia también? ¿Cuál es el motivo? Hay un acuerdo de los partidos a nivel nacional que se hizo y lo cual nosotros desconocíamos y tampoco nos fuimos avisados por nuestra presidencia a nivel provincial. Que se permite solamente una lista por partido a nivel provincial. Esto quiere decir que, digamos, lo que no se nos aclara es con qué mirada se elige una u otra. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que y frente a una ley nacional como las PASO, la verdad que nos parece un poco discriminatorio y un poco loco que no se le permita a un grupo de compañeros presentarse a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, algo que es una ley nacional, ¿no? Por supuesto. Uh-huh, claro. Pero bueno, las reglas del juego están dadas así. O sea que la lista que cabeza Riera sería la lista oficial, ¿no? Supuestamente sí. Uh-huh. ¿Sí? La lista oficial, sí. Sería la lista que sea, la lista que ha podido llevar a Margarita Estudios en la cabeza. Uh-huh. Por lo visto, por lo que veo, Cruciani, hay una mirada crítica de la conducción provincial. Usted habla de desgaste y uno se desgasta por algo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha habido dentro del socialismo que motivó la presentación de dos listas? Bueno, después de 10 años de conducción y de lo que nosotros, algunos compañeros, creemos que han sido errores estratégicos, como por ejemplo en la última elección, llevar a mucha gente del radicalismo en las listas, usted recuerda a Bautista Mendoza, sí. Que era vicegobernador y qué sé yo, realmente ha dejado descontentos a muchos compañeros de la provincia, ¿sí? Esas digitaciones a dedo de candidatos y estas cuestiones, bueno, pero son cosas que las iremos a hablar internamente. En esta nosotros, uh-huh, lo que vamos a hacer es luchar para posicionarnos a nivel provincial, para ver la cantidad de votos que podemos sacar, ya le digo, de una manera totalmente despareja, porque nosotros vimos con el peso de una candidatura a presidente que vaya Fabián Cruciani en una lista corta, que en este caso encima es la única lista corta que va a haber. Uh-huh. Pero si usted también se lo pone a pensar de otra manera, hay 6 candidatos a presidente que no hicieron candidatos a diputados. Claro. Hay 3 fórmulas de Podemos que llevan al mismo candidato, que tampoco los radicales están muy contentos con esto, que llevan un candidato del PRO, claro. El whisky. O sea que hay mucha gente que no los va a votar. Hay mucha gente dentro del Frente Progresista también descontenta, dentro del Frente de la Victoria, porque también se les ha impuesto a 2 personas, a uno del Movimiento Evita y otro de la Cámpora. Uh-huh. Y tenés un 52% del electorado que votó el actual gobernador de la provincia de Río Negro, que tampoco presenta fórmula en estas elecciones. Claro. Más un 10% de lo que sacó la senadora Odardo. Uh-huh. O sea, hay todo un abanico de posibilidades, que uno, por supuesto, hasta el día de apertura de sobres no lo sabe, apertura, uh-huh, de urna. Uh-huh. Pero bueno, apostamos a dar la pelea, y bueno, como propuesta llevamos 3 propuestas o 4 que son los pilares fundamentales, y por supuesto tenemos muchas más. Uh-huh. Una sería la tenencia compartida después del divorcio, algo que venimos bregando yo personalmente como una ONG, que después del divorcio todo el mundo sabe, los chicos quedan en el medio, y más allá que el nuevo Código Civil trae avances, Creemos que una ley de custodia compartida como norma general traería aparejado la igualdad de los dos padres. Sí. La segunda sería la legalización, buscar la posibilidad de discutir, porque estas son cosas que tenemos que discutir. Las tres son propuestas, no son propuestas para decir vamos a hacer esta ley, son propuestas que tenemos que discutir como sociedad. Uh-huh. La posibilidad de dar la discusión sobre una ley que legalice el autocultivo. Uh-huh. Como forma de combatir el gran narcotráfico y la entrada de las nuevas drogas duras. Uh-huh. ¿Sí? Algo parecido a lo de Uruguay, ¿no? Algo parecido a Uruguay, algo parecido se está haciendo en Chile, ¿sí? Uno no alcanza con poner camaritas en las calles y combatir el narcotráfico con la policía, sino que nos parece que, o sea, hoy por hoy la marihuana es algo casi normal. Lo que tenemos que luchar es contra la cocaína, el paco y todas esas cuestiones. Uh-huh. ¿Sí? Y terminar con los tranzas de la esquina, ¿sí? Aparte, bueno, todo lo que es el lavado de dinero, toda esta cuestión. O sea, todo esto apunta también a la parte de seguridad, ¿sí? Y cuidar a la juventud. Uh-huh. Y otra sería empezar a discutir la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo. ¿Sí? Uh-huh. También algo que tenemos como deuda pendiente en la sociedad argentina. Bueno, hay un proyecto ahí en ese sentido, ¿no? Y apoyado por un grupo importante de legisladores, ¿no? Hay muchos proyectos. Uh-huh. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la cuestión? El tema es que son cosas que hay que discutirlas muy muy a fondo. Uh-huh. No tiene que ser Fabián Cruciani, que va a ser legislador nacional, el que va a impulsar esto. Estas cosas hay que empezar a discutirlas como sociedad. ¿Sí? ¿Para qué lado avanzamos en estas cosas? Porque no son temas delicados. Ninguno de los tres temas que yo tiré son temas delicados. Uh-huh. ¿Sí? Y otra que estamos diciendo es la sindicalización de las fuerzas policiales. Ajá. O sea, son temas que, como nosotros no vamos a discutir dónde va un semáforo, dónde va el otro, ¿sí? Vamos a discutir como legisladores nacionales propuestas a nivel nacional. Uh-huh. ¿Sí? De incidencia en todos los días. Ahora, Cruciani, en todos los casos propuestas muy polémicas, ¿no? Justamente, son propuestas muy polémicas. Ahora, en esto yo quiero apuntar algo. Yo no he escuchado a nadie proponer absolutamente nada, ¿sí? O sea, por lo menos proponer cosas que, digamos, esto de la coparticipación ya lo sabemos todos, que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Uh-huh. Lo venimos escuchando hace 20 años, y hace 20 años que lo vienen diciendo todos, y cuando se llega a la Cámara de Diputados no se hace nada. Por supuesto que hace falta una nueva ley de coparticipación, por supuesto que hace falta discutir una nueva ley para los pequeños y medianos productores, por supuesto que hay que discutir la minería a cielo abierto y el tema del fracking, por supuesto que hay que discutir un montón de cosas del medio ambiente, pero bueno, o sea, nosotros proponemos como eje fundamental estas cuatro posibilidades vuelvo a repetir, el debate de poder legalizarlo. No estamos diciendo vamos a hacer una ley sobre esto. Cruciani, las diferencias con la conducción del Partido Socialista de la provincia de Río Negro se extienden también a diferencias políticas con la conducción del socialismo a nivel nacional. En política siempre hay maneras de ver las cosas, hay formas de hacer las cosas. Yo empecé en el socialismo a los 12 años. Tengo 45, soy parte de la conducción partidaria, soy parte de la mesa ejecutiva, que no soy ni el presidente ni nada por eso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Pero, digamos, llevo 33 años militando en el Partido Socialista, me ha tocado este desafío. Lo tomo como algo que tiene que ser, como el comienzo de una posibilidad de renovación partidaria, de la cual, por supuesto, yo me voy a hacer un paso al costado en el momento que haya que hacerla, porque por supuesto no tendría que estar ni la gente que estuvo ni el que está dando el enfrentamiento, la batalla. ¿Sí? Claro, le pregunto esto, ¿sabe? Porque bueno, uno de sus cuestionamientos es la alianza con el radicalismo, que a nivel nacional ha consagrado el socialismo antes que en la provincia de Río Negro, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos eso, por supuesto. Cuando se dio lo del FAP-UNE, nosotros estuvimos muy muy en desacuerdo y dimos el debate. Está visto que no fue algo productivo. Creemos que el FAP, como venía muy bien. Creemos que hay que volver a ese sendero, ¿sí? Que la construcción puede ser más larga, por supuesto. Uh-huh. Pero mucho más duradera en el tiempo. Estas alianzas electoralistas, por el simple hecho de llegar a un puesto de poder, nunca han tenido un beneficio para la población. Uh-huh. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos eso. Entonces, la verdad que por avenencias personales, tener estas discusiones en fuerzas tan viejas del protagonismo político provincial y nacional, bueno, yo creo que le hacen bien igual a la política. Me parece que, vuelvo a repetir, en Río Negro el socialismo viene presentándose a elecciones desde la democracia. Yo empecé a mi temprana edad en el año 82, o sea que empiezo ya cuando estaba por arrancar la democracia, y he mamado el socialismo y lo lucho día a día, y la verdad que, uh-huh, bueno, es una forma de vivir. No, claro que se entiende así, y siempre, y hemos tenido mucho respeto siempre por la posición del socialismo. Lo que pasa es que el socialismo en los últimos años se alió con sectores de centro-derecha y pasó a formar parte de la agenda que el grupo Clarín imponía. De hecho, fíjese que tengo acá un listado de leyes en la que ni siquiera participaron en el debate los socialistas en el Congreso Nacional. Ley de abastecimiento, se opusieron, y eso que esa ley generaba fueros para consumidores, como usted recordará. El Código Civil y Comercial, se opusieron. El Código Civil y Comercial, bueno, también la creación de, o sea, la elección de los parlamentarios del Parla Sur, también se opusieron. Es llamativo porque antes el socialismo tenía una conducta más independiente de esos sectores. ¿Usted cree que le conviene al socialismo estas alianzas que ha tenido en los últimos años? No, por eso, a ver, esto no es casual primero que se restrinja a un grupo de compañeros en la posibilidad de presentarse a elecciones de las PASO. Nosotros, digo, si tan democráticos somos, yo en ese momento me acuerdo cuando fue esto, yo estaba en Viedma y llamaba a las autoridades nacionales y le digo, a ver, ¿qué miedo tienen? Si lo que vamos a discutir es de cara a la sociedad, ¿sí? O sea, entonces hay que ver, hay que redoblar los esfuerzos para hacer progresista un espacio realmente progresista. Uh-huh. ¿Sí? Es todo un desafío, por supuesto que es un desafío. Pero bueno, los desafíos en política son todos los días, y a nivel nacional la discusión está dada también en todos lados, ¿sí? Y bueno, esperamos que después de las elecciones se convoque un gran congreso a nivel provincial, en el cual daremos el debate, como lo hemos dado siempre y como lo vamos a seguir dando. Mis compañeros de la conducción van a seguir siendo mis compañeros toda la vida. Mi compañera Riera milita en el mismo centro que yo. Somos los dos de Cipolletti, ¿sí? O sea que no vamos a dejar de ser compañeros por esta coyuntura. Lo que sí, por supuesto, se van a dar las discusiones que se tengan que dar para dentro de la estructura partidaria, ¿no? Por supuesto. Está. O sea, pero esto, digamos, vuelvo a repetir, esto marca un hito en la provincia de Río Negro. Hoy la noticia es, los socialistas van con dos listas. Uh-huh. y una de esas dos listas no puede ir con el candidato a presidente. Uh-huh. Así que los pingos se van en la cancha. Y los votos que saquemos van a ser votos de una listita de seis candidatos, no van a tener peso, no van a tener votos de prestados de nivel nacional. Uh-huh. Sí, porque digamos todas las otras listas con candidato a presidente, vicepresidente, uh-huh, Parla Sur, entonces nosotros vamos solos. Uh-huh. Y frente a la coyuntura que estábamos viendo de los seis candidatos a presidente que nos llevan candidatos, a las otras fuerzas que llevan candidatos impuestos, y a la gente que votó al actual gobernador que no tiene propuesta, bueno, apostamos a que la gente, esa boletita corta, nosotros decimos que es la opción de los sin opción. Ajá, claro. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la mirada de su sector dentro del socialismo de lo que ha significado el kirchnerismo en la historia de Argentina en los últimos años? Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado de acuerdo con un montón de cosas dentro de las leyes que se han hecho en el kirchnerismo, porque, o sea, también hay algunas que han sido impulsadas por nosotros, como la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Fue una ley impulsada por un socialista. Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en volver a tener una aerolínea de bandera? Uh-huh. ¿Sí? Lo que no estamos de acuerdo es cómo se maneja. ¿Sí? Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con la supuesta, porque no fue restatización de YPF, fue una compra de una parte de los fondos de YPF? Entonces creemos que se han tomado medidas, pero todavía falta. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo a la asignación universal por hijo? Pero también creemos que tiene que ser universal, y aparte, digamos, tiene que llegar el momento de que no sea un subsidio esto, ¿sí? Uh-huh. Hay un montón de cosas que hay que discutir, hay un montón de cosas que se han hecho bien y hay un montón de cosas que se han hecho mal. Este ciclo se ha terminado, esto ya está terminado, veremos qué pasa en estas elecciones. Y bueno, Argentina no ha sido nunca un país fácil para construir, y bueno, los que estamos en política tenemos un doble desafío, y aparte los que estamos en estructuras tradicionales de hacer crecer las fuerzas políticas y de abrirlas a la sociedad para que la sociedad toda, por ejemplo, dé el debate de estas cosas que nosotros estamos planteando, por ejemplo, que no son cosas fáciles de debatir, por supuesto. Uh-huh. Cruciani, su sector, o usted en particular, usted acaba de decir que este ciclo se habría terminado. El candidato que aparece con posibilidades de ganar la elección es Macri. Puesta en esa circunstancia, ¿el socialismo prefiere a Macri o al Frente para la Victoria? Yo nunca opté por el menos peor. No, yo soy socialista y voto socialista. Uh-huh. No, es que la elección, si hay segunda vuelta, no va a haber socialistas. No sé, para mí Margarita pasa, qué sé yo. Sí, pero la verdad que no sería realmente lamentable que nuevamente tengamos a cualquiera de estos dos personajes, que son más de lo mismo, que uno podrá ser un poco más de derecha, el otro un poco menos conservador, pero los dos son más de lo mismo. Uh-huh. Pero en Caldas proyectos distintos, ¿no? Obviamente. Yo no sé si encaran proyectos distintos, o sea, me parece que son más de lo mismo los dos. Uh-huh. O sea, son los dos más tirados hacia la derecha, por supuesto, eso. Uh-huh. Está visto, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, los que somos de izquierda, eso no nos simpatiza para nada. Uh-huh. Sí, pero bueno, la lucha nosotros la damos desde nuestro lugar. Está visto que la gente hoy, nosotros, para la gente hoy, por lo que dicen las encuestas, no somos una alternativa viable. Pero lo seguiremos debatiendo, lo seguiremos construyendo, seguiremos trabajando como siempre hemos hecho, ¿no? Por supuesto, no nos vamos a ir del país porque nosotros nos regimos por la política nacional, ¿sí? Bueno. Y respetamos, por supuesto, la decisión soberana del pueblo.